Buenas tardes, Mazunte. Aquí estamos con Joao en la Biblio, Alicia Joao. Muy buenas tardes. Con un programa muy interesante, al parecer, que se llama Las Voces Juntas. Y aquí vamos hablando de igualdad de género y de muchos temas que son interesantes para hombres y mujeres. Así es, recordándoles a todas y todos los que nos escuchan que nosotros y nosotras estamos aprendiendo también estos temas. Entonces, de alguna forma, pues nos sirve de mucho poder compartir con ustedes lo que vamos aprendiendo a través de googlear en internet, a través de nuestra vida diaria, de nuestras de la experiencia, inquietudes. Sí. Entonces vamos de pronto encontrando conceptos y encontrando formas y encontrando algunos temas. Temas, sí. que nos interesan. Inquietudes, como tú dijiste, inquietudines. Inquietudes. O sea, sobre todo es la curiosidad. Claro y que sí. El afán de mejorar como sociedad. Ese es por lo menos uno de mis objetivos. Ah, es el mío también. Mejorar como ser humano. Sí, por favor, déjame aprender de los Exacto. errores, de lo que no sé, de lo que juzgo. Así es, yo también quiero a veces desaprender de lo que ya tuve como, digamos, educación a través del sistema. Entonces, quiero desaprender algunas cosas porque siento que hay algo ahí que no sí, es tan creo correcto. Creo que algo no está tan correcto. Algunas cosas son mal hechas, creo, en Así estas es. Tradiciones. O tal vez sirvieron en su momento y ahora ya es tiempo de desecharlas y ver nuevos conceptos y nuevas formas. Entonces tenemos la suerte acá en Mazunte Radio Caracol de Así tener es. El micrófono para compartir con ustedes estos pensamientos. Muy bien. Bueno, ¿hoy de qué vamos hablando? Hoy te compartí una idea que es el binarismo. Uh-huh. El binarismo de género. Espérate, porque la idea es el binarismo está bien solo para las computadoras. ¿Qué significa? Significa que es un idioma que se usa en la computadora sí o no, sí o no. Uno y cero. Y lo que nos dicen las tradiciones es que el binarismo de género clasifica a las personas según dos géneros correspondientes al sexo masculino o femenino, excluyendo cualquier matiz intermedio e impidiendo o dificultando cualquier elección personal que no encaje en estos. Eso quiere decir, desde mi punto de vista, como yo lo estoy entendiendo, que el binarismo de género plantea que si tú eres sexo masculino, tienes ¿Sí? que comportarte como hombre. Y si eres sexo femenino, tienes que comportarte como mujer o algo así. Exactamente esto, porque el género binario asigna roles de género. Entonces, imponen límites a la expresión personal, como la elección de ropa o el peinado desde la niñez. Claro, porque si alguien dice que un hombre tiene que ser de esta forma, y el sistema es lo que nos recuerda cada rato, ¿no? Siempre nos recuerda esto. Rosa para las chicas. Y azul para los niños. Eso. ¿Quién puso esa regla? Ah, no tengo idea. No tengo idea de eso. Esas cosas hay que preguntárselas. Hay tantos colores, ¿eh? Sí, pues a mí me gusta el rosa, la verdad. A mí y me todos, gusta y el azul negro. Bueno, seguimos un ratito. Dijiste una palabra muy interesante, roles de género. Sí, roles de género. ¿Tú qué sabes de los roles de género? Bueno, los roles de género son las formas en las que el sistema, la sociedad, la familia, las instituciones nos dicen que debemos comportarnos de acuerdo a si somos hombres o si somos mujeres, por ejemplo. Entonces, yo soy mujer y al parecer, según la sociedad, tengo muchas restricciones, ¿verdad? Sí, así es. Te toca la casa, los niños, y si quieres trabajar, pues ni modo, doble ay, turno. Ay, ay, ay, ay, ay, ¿de veras? ¿Ese trabajo me pagan menos que los hombres? Normalmente sí, así es en este mundo patriarcal y machista. No, pero eso no me gusta. Bueno, tienes que entonces hacer algo. Aquí estamos para hacer esto, ¿verdad? Exacto. Y creo que no solamente las mujeres tienen que hacer algo. Los hombres tenemos que hacer algo también porque visualizar que este sistema también afecta a los hombres, que aparentemente primero nos da muchos privilegios, después en el fondo estamos sufriendo también las consecuencias Porque nos dan roles de género. El hombre tiene que proveer, tiene que proteger. No puede llorar, siempre no puede a esto llorar, regresamos. Tiene que no, ser duro. No puede lavar los trastes, sino que es. Ah, no, se puede decir rompen las uñas. Una palabra marica, se lava los trastes. ¡Ah, qué mal! No, no, eso no. Sí, yo vi, escuché cosas, sobre todo acá en Latinoamérica, pero también en Italia. Tengo que decir que hay roles de géneros bien definidos, solo que no se habla de esto. Claro, yo creo que en todo el mundo. Es una forma de sistema patriarcal que domina generalmente la Tierra. Sí, esto decidieron desde mucho tiempo, al parecer. Así es. Pues volviendo al binarismo, y creo que el binarismo es uno de los pilares del sistema patriarcal. Creo que sí, porque con el binarismo limpiaron todas las posibilidades de hombres y mujer de amar o de sentirse de otro sexo. Claro, de ahí con el binarismo lo que dicen es el hombre no puede llorar y la mujer tiene que hacer esto, el hombre tiene que hacer esto. Y eso, pues, normalmente no es así. Es así según la sociedad, los que nos enseñaron, las religiones. Imagina, tú sabes que hay religiones a donde las mujeres dejan descubiertos solo los ojos. Porque lo demás es... Es peligroso, los hombres pueden tener pensamientos sexuales. Al ver su cabello. Ah, no sé, a ver cosas, su nariz. Oh, no. Es peligroso. Eso es ya, digamos, un extremo también de lo que podría llegar a ser un sistema binario. Binario y patriarcal. Patriarcal. Pero ya el hecho de hablar, ¿no? El hecho que acá puede ser que hay personas que no saben de esto, a qué extremo se puede llegar. Así es. Entonces es importante recordar que chequen no solo su Facebook, sino cosas de violencia de género, de diferencia de género, de igualdad de género. Así en es. Su internet. Así es, les invitamos a que investiguen también un poquito, con un poquito que entren cada día, podemos aprender mucho y ver que la sociedad necesita de nuestro esfuerzo. De cada uno. Claro, de cada una, para salir de ese círculo vicioso en el que nos estamos maltratando unas y otros. Y ahora que se puede hablar de esto, que nos dejan con respecto en esta estación de radio transmitir sobre la sexualidad, y espero que la gente nos esté escuchando con el mismo respeto de cómo nos hablamos. Porque acá no queremos, no es nada de personal con nadie, son ideas, sentimientos, dudas. Así es. Y también si tienen algún comentario que hacer, pues bienvenidas, bienvenidos. Aquí está la cabina de Radio Caracol. Y bueno, mientras, ¿qué te parece si vamos a una canción de... Yo elegí esta canción justamente hoy de un grupo que se llama Cumbia Queers. Así vamos uniendo el baile de la cumbia, la idea de la mujer que tiene que trabajar todos los días. Y así también a un momento, yo sé que vamos a hablar del 8 de marzo, del 9 de marzo, ¿verdad? Así es, más porque tarde. Ya es mañana. Exactamente. Entonces con esta canción empezamos toda esta idea del binarismo, de las queers y de todo lo que hay. No se vayan, aquí estamos en Radio Caracol. 101.1. Cuando me quiero acordar, el domingo a la noche, me quiero. cinco minutitos más. No quiero ir a trabajar. No quiero ir a trabajar. No me gusta madrugar. Yo prefiero trasnochar y salir a bailar. Hay que crearle un día al fin de semana, porque así no alcanza. Hay que crearle un día al fin de semana, el feriado nacional de la vagancia. Hay que crearle un día al fin de semana, porque así no alcanza. Hay que crearle un día al fin de semana, el feriado nacional de la vagancia. Buenas tardes, Mayunte. Aquí con las cumbia queers que Radio dicen Caracol. Ya no quiero vivir un día más, una hora más, todo eso. Pero bueno, vamos a hablar después de esto. Bueno, pues ahí de las cumbia queers lo dicen muy claramente, es un poco de explotación, ¿no? De todo lo que una mujer se supone que tiene que hacer. Bueno, roles de género, ¿no? Como se estaba diciendo. Así es. Pero bueno, hay muchas maneras de ver la sexualidad. Muchas maneras. El ser humano podría verlo como una idea de sexualidad fluida. Entonces, hay mujeres que aman a hombres y hombres que aman a mujeres. Pero hay mujeres que les gustan las mujeres y hombres que les gustan a los hombres. Entonces, palabritas. Heterosexuales, lesbianas y homosexuales. Esas son las primeras. Claro, aunque también sabemos que hay otras, habrá que decir categorías, pero en realidad solamente cada quien tiene que encontrar su género. Individualmente se va construyendo el género, porque el género en realidad es tan diferente de una persona a otra que es muy difícil poderlo meter dentro de una categoría. Pero siempre lo intentan, de poner un género en una categoría. Y también es como para visibilizar que hay muchas más opciones que solamente heterosexuales, claro, hombres y mujeres. Con sus roles de género. Así es, con sus roles de género. Entonces, otros géneros sexuales. Yo encontré palabras como bisexuales, entonces imagino persona que le gustan hombres y mujer, que sean hombres y mujer, no le cambia nada. Así es. También transgéneros. Uh-huh. ¿Esto me lo explicas tú? Bueno, mira, hay transgénero que pueden ser hombres que se visten de mujeres y que hacen roles, digamos, o asumen roles de mujeres. Y al revés, mujeres que se visten de hombre. Esto sin llegar a una, por ejemplo, cirugías o algo así, que serían entonces los se quedan transexuales. ¿Qué son los transexuales? Esos serían los transgénero, uh-huh, mujeres que quieren ser hombres o que se identifican más como con los roles de hombres. Sí. Y los transexuales ya van un paso más allá al meterse hormonas, por ejemplo, de crecimiento o hacer que crezca el cabello para tener barba. Quitar la barba, todo lo contrario. O hacer cirugías quirúrgicas, estéticas, sí, sexuales, ¿no? Sí. Entonces, esos serían transexuales. ¿Y qué me dices de género no binario? Bueno, el género no binario, así como yo lo he entendido, es que ocupa lo que sería el tercer género. Que, por ejemplo, el tercer género es otra cosa. Sí, disculpa, yo googleé hoy y me dice, la expresión género no binario se aplica a las personas que no se autoperciben varón ni mujer y que pueden identificarse con un tercer género o con ninguno. Sí, exacto. Pero también, después al tercer género. Sí, aparte. Exacto. Aparte. Sí, es aparte. Okay. Pero no te ves ni como hombre ni como mujer. O sea, simplemente, y ese, por ejemplo, género es como el que se llama los queers, ¿no? Ah, ¿ves? Esos son los queers. Como acabamos de escuchar la canción de los cumbia queers. Cumbia queers. Entonces ellas cantan, no sabes si es hombre o mujer. Efectivamente, sí, se van a ver los videos, no se entiende. No se identifican. Como hombre ni como mujer. Sino como seres. Como solamente seres o neutros o lo que cada quien quiere. Que esto me encanta, ese puedo decir. El no género creo que es la solución del género. Es positivo porque de alguna forma estás expresando libertad en lo que, o sea, no estás dejando que te imponga ninguna ideología o ningún concepto. Eso es hermoso. Pero queremos hablar también del tercer sexo o tercer género, porque hay estos individuos que no encajan en las definiciones de sexo o género binario. Y tengo que decir que en esta búsqueda que hice, descubrí que en la India hay personas del tercer género, que en la religión hinduista existe una definición clara de dos sexos. Sin embargo, varios de sus dioses presentan rasgos de uno y del otro sexo. Como Krishna. Así se permite la aceptación de la existencia de un tercer sexo. Ese es hermoso. Así es. Además, en la isla de Samoa, en el Hawái, nuestros mushes de México. Los mushes, claro. Obviamente ellos no forman parte de ese sexismo binario. Bueno, generismo binario. Generismo binario, sí, me gusta como palabra. Exacto. Es un nuevo término. A ver, entonces, para no hacernos bolas ni nada. Ok, vamos a retomar tantito. El tercer género, lo ¿sí? que pasa es que sí es algo que comentar, porque yo en las búsquedas que hice, vi que, por ejemplo, nace un chico, tiene pene y ya es hombre. Sí. ¿No? Le asignan el género de hombre, masculino. Varón. Entonces, ahora nace una mujer, bueno, nace un ser con vagina. Le asignan el género de hembra, mujer. Ok, entonces, y eso quiere decir que a las mujeres les tiene que gustar los hombres y a los hombres a las sí, esta sería la gustar. Idea. Esa es la primera imposición de la género. Niñez, sí, bueno, claro. Hay otro, el tercer género, que salen, por ejemplo, con un pene pequeño o con los testículos sin colgar, sino que están metidos dentro. Entonces, en lugar de catalogarse como un tercer género, como se hacía ancestralmente, por ejemplo, ya vimos en la India, ¿sí? o como se hacía aquí en Oaxaca, ¿sí? lo que pasa es que lo catalogan como una patología. Y esa patología hay que arreglarla, según dicen los médicos, y hay que o cortar y hacer cirugías para que se parezca más o de un lado o de otro. Pero ellos son los que van a escoger, ¿sabes qué? Que tiene mucho, tiene menos pene, tiene más esto. Me estás diciendo que los médicos de la familia deciden por el niño de qué parte tiene que desarrollar. Así es, hay muchas historias de esta, esto es una violencia, además. Muy fuerte. Muy fuerte, que se ha seguido generando y se sigue generando actualmente por ignorancia, por desconocimiento y porque tenemos tan metido el sistema binario dentro de todo, en las instituciones, los médicos y todo. Entonces, también puede pasar con un ser, digamos, una mujer que nace con un clítoris desarrollado. Entonces, ¿qué pasa? Que también se lo disminuyen, siendo que, pues, van a afectar su sensibilidad sexual, digamos, y van a poder traumatizar de por vida, etcétera, pero todo con el fin de que se parezcan los órganos sexuales a lo que en el colectivo imaginario se ha decidido que tienen que ser. Entonces, ya vemos cómo se empieza a complicar todo, ¿no? Es muy complicado, es muy complicado. Así es. Es muy complicado y hay mucho que investigar. También para nosotros son temas que no estamos tan acostumbrados a utilizar, pero créanme, vimos muchas fuentes en las que podemos ir corroborando lo que estamos actualmente compartiendo. Y bueno, es por eso que estoy compartiendo eso. Me encantó tu búsqueda. Mi búsqueda fue más como científica. Sí, me fui por otro lado. Muy bien. Pues ese tercer género sufre mucho de cirugías a temprana edad que hacen que después las identidades de género estén completamente confusas en hombres y mujeres. Bueno, vamos con una canción que dice quiero mucho ser concepto, ¿no? Sí, muchos. Quiero ser dueña de mi libertad. agradeciendo a la familia, mirando el horizonte con una sonrisa, otra vez sacándole el jugo a la vida, once again, con la mente bien positiva, otra vez agradeciendo a la familia, mirando el horizonte con una sonrisa, sacándole el jugo a la vida, con la mente bien positiva. Buenas tardes, Mazunte. Aquí desde los micrófonos de Radio Caracol, hablando de binarismo de género. Así es, binarismo de género. Para las personas que nos acaban de sintonizar, pues este tema lo estamos tratando de abordar desde un punto de vista de charla cotidiana, sin tratar de imponer conceptos ni tampoco dictando formas en las que alguien tenga que actuar o no. La sexualidad se ejerce libremente en nuestro país, de acuerdo a las leyes, y por eso mismo nosotros promovemos la libertad desde aquí, desde la cabina de Radio Caracol. Pero sobre todo lo que quiero decir es que también recordemos que estamos aprendiendo. Siempre digo eso para disculparnos cualquier cosa que alguien pueda pensar que claro, estamos diciendo equivocadamente. En ese caso, llámenos al 958, apunten, 119-2260 y déjenos su comentario para abrirnos un poquito más los ojos a entre todas y todos, para que haya menos violencia, para que haya una vida más plena para todas las personas, un futuro mejor en la sociedad en la que pues todos tenemos algo que aportar. Claro, ¿dónde podemos vivir con respecto? Siempre acordámonos que acá Mazunte es un territorio de paz y amor, es un territorio donde estamos acá para aprender el uno del otro. Así ¿verdad? Es. Hoy vamos aprendiendo sobre el binarismo, sobre también palabras tan difíciles como homosexualidad. Bien difícil esta palabra, ¿eh? Imagina que però ya en el 2019 en Oaxaca hicieron que se aprobó el matrimonio igualitario. 2019. Sí. Bueno, pues mira, por lo pronto ya es un paso más. Es un paso más, vamos llegando a este equilibrio y respeto. Y también tengo que decir que en el 1973 la Asociación Americana de Psiquiatría eliminó de su manual diagnóstico la homosexualidad como psicopatología en el 73. Ajá, pero o sea que antes se veía como una enfermedad. No, espérate, siguió así porque solo en el 90 la Organización Mundial de la Sanidad quitó la homosexualidad como patologías de sus libros. Eso nos refleja que vivimos dentro de una sociedad que va muy, muy, muy lento. Pero mira, afortunadamente también existen los saltos cuánticos, y cuando las redes sociales son utilizadas de una forma competitiva, inteligente, bueno, no, inteligente, creo, inteligente, sí, más que digamos, se puede generar rápidamente nuevos conceptos que abarquen, incluyan, se sienta uno pues en sintonía, incluso. Sí, lo que veo y que me gusta de la red social es que nos deja abrirnos y conocer cosas y decir, hay personas como yo en el mundo. Y hablando de sexualidad, te permite de ver que no hay ningún problema si como mujer me gusta una mujer o como hombre me gusta un hombre. La red nos ayuda a quitar un poquito este miedo, creo. Así es. Ese miedo, también recordemos, ha sido el resultado de la información que se ha dado a través de el sistema, las religiones, las familias, el imperialismo, la comunicación masiva de las televisiones, de la radio, el cuarto estado, ¿no? El cuarto poder. Así es, cuando yo a veces pensaba en mi adolescencia que todo era una gran mentira, cuando me empecé a dar cuenta, primero desde que Santa Claus no existía. No, esto fue un momento muy malo, ¿verdad? Bueno, claro, eso fue antes de mi adolescencia, pero a partir de ahí me empecé a dar cuenta que muchas cosas están hechas para manipular a la sociedad. Sí, efectivamente sí. Entonces, pues obviamente a esas instituciones no les gusta ser cuestionadas. No, al poder no le gusta que uno lo cuestione, ¿verdad? Así es. Por esa razón, en las radios comerciales o en otros medios de comunicación, jamás van a poner en sus temas algo como esto. Y por eso me encanta el hecho que como radio comunitaria, como voluntarios, como personas que queremos compartir, aquí estamos. Y aprender, porque eso es lo que estamos haciendo, aprendiendo juntos y juntas y compartiendo. Y si en algo no resuenas, pues tal vez hay que analizar por qué y tratar siempre de mejorar. Absolutamente sí, absolutamente sí. Tenemos que mirarnos en los ojos y vernos como diferentes y, como tú estabas diciendo antes, aprender el uno del otro de nuestras diferencias. Y sobre la sexualidad, hay un mundo gigante que se puede abrir enfrente de nosotros. Y creo que la primera cosa que me gustaría que la gente que está escuchando esto hoy no vaya a tener miedo de escuchar su voz que tiene en su corazón desde siempre, que le dice: oye, no te gustan los hombres, oye, no te gustan las mujeres. Enamorarse por una vez de un ser, que no pasa nada si es una mujer o un hombre, de un ser que brilla, alguien que te haga brillar en esta manera, no importa qué dice el rol de género. Me gustaría que cada uno de nosotros podría hacer eso. Qué bonito tener la libertad y el momento de darse la oportunidad. También, por ejemplo, otra forma que podemos hacer es reflexionar acerca de qué estamos haciendo con nuestras hijas e hijos. Vestirlas de rosa, ponerles muñecas, porque si un hijo agarra una muñeca, no dejar que explore pues si le gusta jugar con muñecas o a una chica le gusta jugar fútbol, pues ¿cuál es el problema? Es un problema. Imagina después cuánto van a sufrir en la sociedad. Así es que nosotros mismos como familias, como padres y madres de familia, vamos poco a poco limitando a nuestros propios hijos e hijas. Yo cada vez que alguien me cuenta del momento cuando ha dicho sus padres o su madre o su padre que dice: mamá, papá, me gusta mi mismo sexo, me gustan las mujeres, me gustan los hombres. Yo creo que es un momento bien difícil por cada uno de estas personas. Claro, pues es que depende de cómo lo puedan manejar también los padres y madres, ¿no? Eso sería increíble, sobre todo que esta tipología de educación y de abertura mental sobre cualquier tipología de gustos que tú puedas tener en el sexo, una abertura mental en la familia que te deje crecer libre, y desde allá empieza la educación. Son los hijos que tienen que tomar el coraje a veces, y a veces son los padres que no tienen que esconderse atrás de la sociedad, del juicio de la sociedad. Así es, y ahí es donde entra este concepto también que se llama identidad de género. Entonces, la identidad de género lo que hace es que, mira, tengo yo aquí un poquito de lo que investigué y se los quiero compartir. Por favor. La identidad de género alude a la percepción subjetiva que un individuo tiene sobre sí mismo en cuanto a su propio género y que podría o no coincidir con sus características sexuales. O sea, esto hasta aquí quiere decir, como yo lo entiendo, que pues depende de cada quien cómo se siente, no tiene que ver nada con sus características sexuales, si me siento hombre o mujer. O sea, si yo me identifico con el género, hombre o mujer, por ejemplo, ¿no? Y puede considerarse como sexo psicológico o psíquico también. Sí. Ya, entonces, se constituye en uno de los tres elementos de la identidad sexual, junto con la orientación sexual y el rol de género. O sea, son esas tres cosas que se juntan y genera eso. ¿Y qué es lo? Por eso la identidad de género es muy personal. Sí. Porque incluso se puede uno también cambiar. Yo creo que puedan haber momentos en la vida donde uno se siente más hombre, más mujer, puede cambiar de una manera fluida. Así la es. ¿Cómo se podría pronunciar en español? Que me sale difícil. ¿Fluididad de género? ¿No se dice? ¿Fluidez? No. ¿Fluidez de género? ¿Se puede decir fluidez de género? O género fluido. Hay uno que es el género fluido. Sí, también. Que puedes ir de pasar de un género a otro sin ningún problema. ¿Y qué es pasar de un género a otro? Nada más es para recordar que no es por encajonar los conceptos de qué géneros tienen que ser cada quien. Solamente es que digamos que se tiene un conjunto de categorías de género donde sirven como base para la formación de las identidades de género. Pero no quiere decir nada, o sea, no quiere decir que tengas que ser uno y ya no salirte de ahí ni moverte exactamente. Nunca. Exactamente. ¿No? Y lo demás, repito, que cada uno que tiene curiosidad o tiene el pajarito que le dice algo a la oreja, hay gente como tú afuera, gente que tiene tus mismos problemas, dudas, que tiene tus mismas dudas sexuales de la tipología, del tipo, me gustan las mujeres, pero también los hombres. No estás solo, no estás sola, hay muchos, hay todos así. Así es. Y pues aquí lo importante ya sería nada más recomendar que también, bueno, sean ustedes mismos un filtro dentro de la información que googlean, porque pues también hay una información en internet que no siempre es de todo verídica. Entonces, confirmen varias fuentes, vayan a fuentes pues que ustedes consideren que son positivas, que aluden a la libertad, sobre todo eso, a la libertad, al respeto. Cuando estamos buscando información y ya empiezan a manejar conceptos como culpa, pecados, patologías. Patología, aléjense pecado, de culpa, eso. No. Aléjense de eso y busquen los lugares donde uno se sienta en plenitud, en felicidad. Y creo que se puede decir más un té. Para nosotros, para todo lo que van en esta búsqueda, es perfecto. Porque te da una libertad increíble de buscar lo que es tu camino, que sea espiritual, sexual, de identidad, de género. Así es. Es más fácil encontrar ese camino donde hay personas muy diferentes, donde hay pluralidad de pensamientos. Es mucho más sencillo que en lugares donde los pensamientos son solamente muy cerrados o donde las instituciones, por ejemplo, religiosas están tan arraigadas que no dan espacio para nuevas ideas o ideas que vayan en su contra. Que ¿no? salgan afuera del sistema. Así es. Sí, por eso Mazunte es tan interesante, importante mantener esa armonía de paz y amor, inclusión, tolerancia, incluso, pues de generación de nuevas formas. Yo siempre pienso que acá hay esperanza. Así es. Aunque la palabra no siempre me gusta, la esperanza, pero acá hay esperanza llena de niños que van creciendo y que son lo digo a baja voz, la revolución del mundo. Pueden cambiar el mundo estos niños, así yo lo es. Sé, yo sí, lo veo. Sí. Entonces, vamos con la última rolita. Vamos. Y nos despedimos después. Esta se llama Soy Yo. Soy Yo con Bomba Estéreo. Sí. A bailar, además. Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí. Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pega fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas. Atravesando por toda esta tierra y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey. Que no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Oh. lo di. Soy yo. Soy yo, tengo mi identidad de género, soy yo y soy lo que quiero ser. Entonces, vámonos a despedirnos de este día de las voces juntas, a donde hablamos de identidad de género y binarismo, que está bien solo para las computadoras. Así es. Y muchas gracias por estas palabras. Y bueno, creo que ya es el momento de despedirnos. Así es, pues yo me despido del auditorio. Muchas gracias por dejarnos pues entrar ahí a sus hogares. Y solamente, pues sigamos investigando, sigamos aprendiendo acerca de estas nuevas formas de llevar nuestras relaciones. Y de llevarnos también a nosotros mismos hacia la felicidad, que ese es lo que buscamos, ¿no? Un mundo más armonioso, menos contaminado, más natural y pues más con más amor. Sí, un mundo con respeto y con un amor que nos puede juntar. Ah, cuántos sueños, cuánta utopía. Un saludo, Mazunte. Bueno, vamos. Vamos. Ya. La mirada loca tiene el hombre que se ríe por ahí con su risa loca, loca. Llega hasta mi banco, me saluda, ¿qué tal? Me hace sonreír y me llena la copa. Luego madrugada vino Wiji que me convida y pa' seguir cantando ahora. Humo mis papilas que suspiran de tabaco y mis pupilas hinchan como un pavo real. Y el muchacho loco maravilla se me acerca más como hipnotizado. Saco de mí adentro lo que tengo, me pongo a cantar, seguiré cantando. Todo alborotado y algo difuso, no recuerdo más. Yo seguí cantando y la luz del día queriendo asoma. ¿Dónde vamos ahora, muchacho? Chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca. ¿Dónde vamos ahora, muchacho? Chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca. ¿Dónde vamos ahora a quemar? La mirada loca tiene el hombre que se ríe por ahí con su risa loca, loca, loca, loca. Llega hasta mi banco, me saluda, ¿qué tal? Me hace sonreír y me llena la copa. Luego madrugada vino whisky que me convida pa' que yo siga cantando. Humo mis papilas que suspiran de tabaco y mis pupilas hinchan como un pavo real. Y el muchacho loco maravilla se me acerca más como hipnotizado. ¿Qué hago? Saco de mí adentro lo que tengo, me pongo a cantar. Seguiré cantando, amor. Todo alborotado y algo difuso, no recuerdo más. Yo seguí cantando y la luz del día queriendo asoma. ¿Dónde vamos ahora, muchacho? Chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca. ¿Dónde vamos ahora, muchacho? Chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca. ¿Dónde vamos ahora a quemar? Chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca. ¿Dónde vamos ahora, muchacho? Chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca. Ya más nada puedo hacer y me debo ir a acostar. Yo me iría con usted, pero usted no puede nada. ¿Y qué le vamos a hacer si uno vive en libertad? Otros se amarran por bien, yo me quedo en la mitad. Ahora quiero sepa usted que yo tengo mucho tanto para dar. Cuando quiera se lo doy, no se lo voy a negar. Yo le canto por un ron y un cigarro al terminar. Nada más me queda que seguir cantando hasta el final. También gusto de bailar y mire que me gusta mucho usted. Y que yo le canto y le canto y le canto sin pensar. No se venga usted a ofender. Vámonos a la intimidad, solo depende de usted. Yo me parto a la mitad, vos partiste ahora también. Chaca,